Y la me el humo, buen tema, señores, en la voz de Chacarón, Alfa Matador, ya murió el toro, papá de Casi. De mi alegría sentí orgullo y anda perdida, sabe los hijos que la sangre ya perdido sangra mi pecho, perdona olvidar de mi quejido, voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo, voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. botellas de solo.